Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a los Centros de Derechos Humanos Honestos e Independientes, a la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, a los medios libres de Chiapas, México y en el mundo, a la Red contra la Represión, a todas las personas honestas de México y del mundo. Compañeras y compañeros, hermanas y hermanos, hoy 1 de agosto del año 2016 estamos celebrando nuestro tercer aniversario de fundación de nuestra comunidad de nombre 1 de agosto. Son 3 años de lucha, de sufrimiento y de compartición. Durante estos 3 años de resistencia, ahora decimos y sentimos el dolor de nuestro pueblo de abajo. El sufrimiento y la lucha es nuestra, gracias a la solidaridad de las comunidades, ciudades, rancherías, iglesias, de todas las denominaciones religiosas, solidarios y solidarias internacionales, el acompañamiento de organizaciones no gubernamentales a los derechos humanos que caminan con el pueblo y de tanta compartición, encuentros, misas religiosas. Hemos aprendido a organizarnos mejor, hemos aprendido a perder el miedo. Ahora sabemos levantar nuestra voz, gritamos el colectivo y nadie nos callará a pesar de nuestras limitaciones. Les compartimos que a consecuencia de este desplazamiento interno forzado y la omisión del Estado mexicano, los niñas, los niños, las mujeres y los hombres que vivimos en este campamento de condición inhumana, nos estamos enfermando de lluvia, de frío, de calor, de hambre y de agua que bebemos. Mayormente estamos padeciendo de fiebre, dolor de cabeza, infecciones de la garganta, angina y de la barriga, problemas de la vista y entre otros. Pues les decimos que el mal gobierno no ha tenido la capacidad de ser parte de la solución, para el bien es parte del problema. Porque el pasado mes de febrero de este año murió una niña compañera nuestra. El gobierno lo mató por no brindar atención y solución a este sufrimiento provocado por el sistema. Sin embargo, con la presencia y acompañamiento de cada uno de ustedes desde donde vienen, les decimos que estos 3 años de camino, de experiencia, lo compartiremos con mucha dignidad a nuestro modo y costumbre del pueblo originario Tojolabal, con nuestras humildes palabras que nacen de nuestro corazón. Hermanos y hermanas, nos sentimos fortalecidos y agradecidos, acompañados desde el inicio de nuestra resistencia hasta hoy, porque hemos recibido de ustedes lo poco que tienen del maíz, frijol que nos han donado. Vaya pues nuestros sinceros agradecimientos. Les compartimos un poco de antecedentes. El pasado 1 de agosto de 2013, por la necesidad de trabajar la tierra, decidimos cultivar lo que antes era el predio El Roble. Y hoy, 1 de agosto, mismo que eran tierras libres sin haber sido trabajado. Desde entonces empezaron las agresiones, provocaciones, hostigamientos, amenazas de muerte y de secuestro hasta hoy en día de parte de los sioquistas de Miguel Hidalgo, liderados por los dirigentes de la Sioc histórica. Así también, el pasado 9 de mayo de 2014, fue macheteado de gravedad en el cuello izquierdo a un compañero nuestro por el sioquista Aureliano Méndez Jiménez, ejidatario de Miguel Hidalgo. Este intento de homicidio hasta hoy es impune. También el pasado 17 de diciembre de 2014, un grupo de personas encapuchadas con armas de fuego y ejidatarios de Miguel Hidalgo, dirigidos por los líderes de la Ciudad Histórica, destruyeron una casa, vivienda, 3 gallineros y 3 solares, con matas de café, robando las pertenencias. Este hecho está impune. Ahora, el pasado 23 de febrero de 2015, los ejidatarios sioquistas del ejido Miguel Hidalgo, juntamente con un grupo de personas encapuchadas con armas de fuego, todos entraron violentamente a desplazarnos, a robar y luego a destruir nuestras casas y otros bienes. Este hecho está impune. De todo lo anterior, se celebraron varias reuniones con gobierno y autoridades de Miguel Hidalgo con fecha 18 de diciembre de 2014, 8 de enero de 2015 y 25 de febrero de 2015. Esta última reunión fue donde el gobierno del estado se comprometió de repartir las tierras en partes iguales. Sin embargo, ahora vemos que fueron puras mentiras para alargar este desplazamiento. Ellos, los gobiernos, nunca les importa el sufrimiento de los pueblos necesitados. Ante la negativa y la cerrazón del parte de los tres niveles de gobierno, nuestra comunidad ha consensado de buscar nuevas alternativas de solución de nuestra madre tierra, donde poder vivir y trabajar para mantener nuestra familia. Desde ahí, seguir luchando y resistiendo ante todas las maldades que hacen los líderes de la ciudad histórica y de las reformas de muerte de parte de los tres niveles de gobierno. Manifestamos ante ustedes que los tres niveles de gobierno no han cooperado para solucionar este desplazamiento, pero nosotros y nosotras, las familias desplazadas, no nos cansaremos hasta lograr nuestras tierras, porque no estamos dispuestos a morirnos de hambre. Lucharemos por conseguir nuestras demandas justas. Estamos cansados, pero de la omisión de la impunidad del Estado mexicano. Exigimos energéticamente pronto solución en acceso a nuestras tierras y responsabilizamos a los tres niveles de gobierno, a los líderes de la ciudad histórica y a los ejidatarios de Miguel Hidalgo de todo lo que nos pasa, lo que nos está sucediendo y de todo lo que llegue a pasarnos. Palabras de hombres y mujeres y niños desde el lugar de desplazamiento de un espacio de Chiapas, México, Comunidad 1 de Agosto a 1 de Agosto de 2016.